noches, tranquilo y sin maleantes. Las deudas que yo tengo, del banco liberarme mis orejas. Sigilo a la hora que despierto, no sea el elegido yo del próximo secuestro. Me cobran más impuestos y me cobran más lana.